Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Celio Guerra, presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Nuevo Urugué, quien nos informa de una acción de lucha del pueblo originario Nube en un área de Chiriquí. Celio, para que nos cuentes. Bueno, sí, efectivamente hoy viernes 18 de mayo, a esto de la de mediodía, estamos aquí ya en una de las riberas del río Tabasará, donde la empresa de Enisa de manera ilegal ha estado construyendo el proyecto hidroeléctrico conocido como Barro Blanco. Aquí hay un grupo de compañeros de las comunidades afectadas por este proyecto, y ellos han estado aquí porque sienten que a través de la ley que recién se aprobó, la ley 11, se ha resuelto el problema, y que la participación de la señora Silvia Carrera y la coordinadora no le dio respuesta frente a la demanda que ellos tenían de que se cancelara el proyecto Barro Blanco, y por este motivo les conocen a la señora Carrera como cacica y a la organización, la coordinadora, como interlocutores de la lucha que ellos van a emprender. Por otro lado, tenemos aquí, al frente de nosotros, hay una cantidad de antimotines que desde el día de ayer, antes de ayer, a las 3 de la madrugada, ya estuvieron enviados por el gobierno a custodiar el área de la empresa Enisa. Entonces, ellos están aquí al frente, al otro lado del río. Se puede prever cualquier tipo de situación de confrontación, de agresión por parte de la Policía Nacional y los antimotines que están al frente. Cualquier situación que se dé, nosotros responsabilizamos al Gobierno Nacional, a la coordinadora y a la señora Silvia Carrera, por la incapacidad que tuvieron de negociar y pactar acuerdos lesivos a los intereses del pueblo. Y mientras esto siga, la comunidad organizada del río Tabasará, que no son parte del 9 y 10, pues es un grupo independiente, en coordinación con el Congreso General, hemos hecho esta movilización y aquí nos vamos a mantener en un campamento. Frente a toda la situación, el pueblo sigue reclamando su derecho al río Tabasará y a las tierras de las cuales vienen siendo despojados por la empresa Enisa, con el apoyo del Gobierno Nacional, como se ha visto, está apoyado por el Gobierno Nacional y la Policía Nacional. Radio Correcto, Sergio. ¿Cuánto tiempo van a mantenerse en el área realizando esta acción? Bueno, esto es de manera indefinida porque la gente quiere su tierra de la cual han sido despojadas. La radio del Movimiento Popular.